buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Ya sabéis, como todos los miércoles, estamos aquí con vosotros de 9 a 10 y hoy vamos a irnos a los años 60. Vamos a empezar con un grupo mexicano que se llama Kinder. Bueno, segundito, amigos, que no sé qué problema tengo aquí, que me está saltando una cosa. A ver cómo logro yo Bueno, ahora ya está, ahora por fin ya podemos trabajar. Gracias, ya sabes que en Bacanal Musical suelen pasar estas cosas, ¿no? Bueno, amigos, vamos a irnos a México, en este caso vamos a empezar con los años 60, con un grupo que se llama los Sinners, uno de los grupos más longevos del rock mexicano. Empiezan allá en el año 1960, y un día siguen tocando, ¿no? Banda que en estos años van pasando un montón de gente, que puede decir que la formación original era Gustavo Vázquez, batería, Olaf de la Barrera, guitarra, Horacio Relvi, voz, Federico Arama, guitarra, requinto, y Tony Flores, bajo. Llegó a participar en principio esporádicamente Diego Cosío. Graban dos LPs entre el año 1961 y el año 1962. Voy a poner una canción que se llama Rebelde Radioactivo. Ya veréis que está muy bien, ¿eh? Ya veréis. Rebelde Radioactivo, que salió en la película Simón Desierto, de gran Luis Buñuel, que yo más tengo el recuerdo de haberla visto y ver este sonido. ¿Veis? Al final estaba en un bar, pues ahí todos tocando al final. We'll be right back. hoy no sé qué, aquí no sé qué problema tengo hoy. Hoy tengo la bruja avería que me parece que se me acaba de revelar completamente porque me acaba de repetir de nuevo la canción y no sé por qué. Bueno, esperemos que tengamos una sesión tranquila, que no volvamos a los antiguos bacanales caóticos. Pero bueno, ahora vamos a irnos a España. España con los 5 del Este y la versión que hacen de Satisfaction del año 1975 de On. Grupo de larga trayectoria que vaya que van del año 1962 al año 1987 y llegan a actuar en la BBC y en la televisión alemana. Bueno, os pongo ya mismo y a ver qué pasa porque me da a mí que hoy la voy a armar. Muy buena es esta versión que hacen los 5 del Este de esa famosa canción de los Rolling Stones. Ahora vamos a irnos con Los Extraños, una banda catalana de Barcelona que llegan a grabar 5 EPs, 4 con Odeón y el último con Columbia, que van del año 1962 al año 1966. Voy a poner una versión que hacen de Elvis Presley. Además que yo creo que no tiene ni presentación cuando veáis aquí a Los Extraños. Bueno, es una versión que ya veréis. La brillante luz de la ciudad, mi alma yo sé que entenderá. He ganado dinero y lo voy a quemar este mismo amanecer. Chicas rubias y bonitas me esperan ya, y todas ellas que alegres van. Con todas yo he de bailar ya. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Ya debía el día de tener más de 24 horas para estar mucho tiempo divirtiéndome bien y en la gloria sí vivir y jugar a la ruleta para ganar y al bridge y al póker sin descansar y que la fortuna que viene y vaya. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! Viva Las Vegas siempre, con su luz y su color maravilloso, no la podré olvidar. Viva Las Vegas porque aquí son las noches luminosas y alegres para disfrutar, igual que un día lleno de sol. A aquí se encuentra la dicha, en todas partes no hay nada igual ni con más emoción. Aunque por jugar me quede sin un centavo, no me importará. Recordaré lo bien que lo pasé y siempre querré volver, volver, porque aquí felicidad yo encontré ya. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas! ¡Viva! Bueno, como veis, no es la gran versión de la historia, ¿no? Esta Vegas de los extraños. Bueno, ya verías, bueno, quise ponerla porque yo, la verdad que, bueno, de calidad anda así, asá, pero bueno, tiene su cosa, ¿no? Esta versión que se hace de Elvis Presley por parte de los extraños. Vamos a irnos con un grupo catalán, els Dracs, y su cor de Fet d'Amor, que es una versión que hacen los Yardbirds. Y bueno, hay que decir que este grupo fue el primer grupo de rock que tocó en el Palau de la Música. Está formado por Jordi Carreras, Miguel Oliver Carós, Faustino García, Manuel Cordero y Alfredo Pla. Bueno, voy a poner ya mismo esta canción. Ya veréis que hoy estamos poniendo muchas versiones que aquellos mediados de los años 60 y principios era bastante, bastante común. Bueno, vamos para allá, vamos a buscar la canción y aquí os la pongo. M'he quedat sense esma, no sóc bo per res. Si ho sabeu, digueu-me, l'amor meva on és? De mi no em vol ni el record, ja li podeu dir que m'hi em mata d'amor. Estic segur que si em volgués al seu costat em trobaria canviat. Jo tinc un cor fet d'amor. Segur que si em volgués al seu costat em trobaria canviat. Jo tinc un cor fet d'amor. Fa temps que ell és lluny de mi, que no ho puc suportar. Si m'enyora m'ho heu de dir, l'aniré a consolar. I si us diu que de mi no em vol ni el record, ja li podeu dir que m'hi em mata d'amor. Estic segur que si em volgués al seu costat em trobaria canviat. Jo tinc un cor fet d'amor. Aquí veis que hace muy buena versión este grupo. Y vamos a irnos con un arreglista, que José Torregosa, compositor que nació en Alicante en el año 1947 y que se nos fue el 30 de noviembre del año 2005. Trabajó con historias como Nino Bravo, Marisol y Rocío Dúrcal. Y llegó a adaptar la música de La Abeja Maya, cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? En este caso un single, bueno, un EP mejor dicho, del año 1975, y la canción se llama Stop 80. La escogí porque la vi como muy, muy, muy, muy sesentera, como de finales de los 60 más que del año 75. Vamos a escuchar lo que os parece este instrumental de José Torregrosa. Bye. Bueno, yo creo que podéis coincidir conmigo que es un tema que es realmente como eso, muy, muy de finales de los años 60, ¿no? Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Los Soñadores, que nace en el año 1967 y se ha formado José Luis Garrido voz, Manolo Garrido guitarra, Pepe Marrufo teclado, Rafael Oligut bajo y Juan José Palacios tele. Bueno, son históricos del rock andaluz y que solo sacan dos singles por RCA en el año 1968. Voy a poner una canción que se llama Sin Saber Por Qué. A ver qué os parece, ¿eh? A ver cómo arranca esto, porque ya os digo que hoy la bruja avería ya empezó a armarla. Vamos a ir con Los Soñadores y vamos a seguir ahora con un clásico de los años 60, los Sirex, ¿no? Un grupo que tiene dos épocas, ¿no? Que va del 62 al 71 y del 67 a la actualidad. Lógicamente cambiando mucho de componentes. Y bueno, voy a poner una canción que a mí la verdad que, no sé, me gusta bastante, ¿no? Que se llama Faldas Cortas y Piernas Largas del año 1967 de Vergara. Que por cierto, esto que estás uno mirando por internet, ¿no? Cuando estoy haciendo el programa, y no lo sabía. Pero el nombre Sirex venía de la fábrica donde trabajaba esto Guillermo Rodríguez y es el hilo de ajuste de los cristales a la montura. Se llamaba Sirex. Entonces cogieron ese nombre, que les hizo gracia y la verdad que está muy bien. Faldas cortas, piernas largas, mucha importancia me dan. Si es la moda, no incomoda, ¿a quién lo ha de llevar? Si hoy nos gusta una canción, o la estrechez del pantalón, mañana todo pasará y el recuerdo será. Faldas cortas, piernas largas, llevan las chicas de hoy. Que se miren al espejo, este consejo les doy. Y nada veo en realidad, que se les pueda criticar. Chicos, salero y distinción, la saben llevar. Todos sabemos admirar piernas bonitas al pasar. Y además con gracia se han de piropear. Faldas cortas, piernas largas, llevan las chicas de hoy. Que se miren al espejo, este consejo les doy. Y nada veo en realidad, se les pueda criticar. Si con salero eres el teo, la sabes llevar. Todos sabemos admirar piernas bonitas al pasar, y además con gracia se han de piropear. La verdad que realmente que está bien, ¿no? Esta canción de los Sirex. Bueno, vamos a irnos con un grupo que se llama Pino. Bueno, un grupo no, un solista que se llama Pino Daño, que es un en ese momento cantaba en español, un single que sacó. Artista italiano nacido en Burano, en Venecia, en el año 24 de noviembre del año 1941, de formación clásica, que, bueno, le deslumbró el rock. Y bueno, decidió meterse a ajo en esto. Más tarde lo que ha hecho realmente ha sido para las películas, ¿no? Para las versiones originales. Bueno, voy a poner una canción que se llama No tengo la culpa en español. No tengo la culpa en español. Esto era muy típico en aquella época, en los años 60, que los artistas hicieran, pues tanto los españoles, que también hacían versiones en, por ejemplo, los Brincos, ¿no? En francés, en inglés. Yo me parece que, no sé hoy, que una vez que Karina tenía una en japonés. Igual me estoy pasando bastante diciendo esto de que estaba en japonés. Bueno, vamos a poneros ya mismo. Aquí está, Pino Daño. Todo fue un sueño. Perdona, nadie es culpable de un sueño. No, no he pecado en soñar, ni he traicionado tu amor. Lo quise contar, pero no tuve el valor. Me atormentaba el temor de que perdieras la fe en la verdad de mi amor. Por un falso amor que soñé, fui cobarde al callar, no confesarte mi error. Y no puedo negar que merecí tu rencor. Me hace dichoso el pensar que estás celosa de mí y que me puedes odiar. Más nada me inquieta de ti, siempre odiar. Te lo quise contar, pero no tuve valor. Me atormentaba el temor de que perdieras la fe en la verdad de mi amor. Por un falso amor que soñé. Pino Daño cantando en español. Ahora vamos a irnos con los Shakers, una banda que va del año 1964 al año 1967, quinteto formado por Ricardo Sáenz de Heredia, José Sáenz de Heredia, Fernando Sáenz de Heredia, Vicente Martínez y Paco Ruiz. Que hay que decir que estos primeros Sáenz de Heredia eran hijos del famosísimo director de cine, ¿no? Solo sacan dos EPs entre el año 1965 y el año 1966 y participan en la película Zampo y yo, que bueno, y que esa canción de ti, bueno, una canción que conocéis todos. Estaba a punto de ponerla, pero no encontré una versión muy buena, ¿no? Y también estuvieron en la película Megatón Yeye. Bueno, voy a poner ya esta canción que se llama Gitana, Gitanita. llevando el fuego de tu sol. Gitana, de pelo negro y de morena, de suave talle de agarena, eres aroma de una flor. Por eso, en tus danzas y coplas, tú llevas el lindo color de bello cielo de España, que es tierra de celos y suave talle de agarena, eres aroma de una flor. Por eso, en tus danzas y coplas, tú llevas el lindo color del negro cielo de España, que es tierra. Oiríais completamente mortales los Shakers que esta canción que hacen de Gitana. La verdad que la canción está más que bien. Bueno, vamos a irnos a Francia. Estamos haciendo un bacanal un poquitín así internacional para irnos con un grupo que se llama Les Masters y su canción Les Petits Amis. Os tengo que decir una cosa. No sé absolutamente nada de este grupo. No encontré nada y bueno, voy a poner una canción que a mí la verdad que me gustó cuando estaba haciendo la selección para este bacanal sesentero. Pas de moi sans nouvel info pour les voitures ou le bateau. Je vais m'enfuir à Monaco. Je suis un homme très économe, mais j'ai beau travailler, je ne peux rien conserver. Mm, La verdad que está fantástico este grupo francés, ¿no? Ahora vamos a irnos aquí a España de nuevo con el grupo Los Stop y su canción Extiende tus brazos, que es una versión que hacen de un tema de Four Tops. Que hay una cosa curiosa que es, bueno, Stop, y Cristina era Stop, ¿no? Como realmente siempre se conoció, que claro, que Cristina, el nombre se llama Cristina, se llama María del Carmen Arévalo. No sé por qué le cambiarían el nombre, la verdad. Bueno, voy a poner ya esta canción de Los Stops. Vaya, para allá, extiende tus brazos. Que es muy muy buena versión la que hace aquí Los Stop. Bueno, vamos a seguir ahora con Lourdes Cecilia de Aramburu, una donostiarra de nacimiento que grabó del año 1963 al año 1967 varios EPs y un LP. Llega a acompañar a Los Honor y escucharemos la canción Te Marchaste. Bueno, es la verdad que me pasó una cosa, porque fíjate la ignorante que soy, que cuando vi Cecilia, pensé en Cecilia, bueno, que murió trágicamente en un accidente de tráfico ya a mediados de los años 70, que de pronto me di cuenta que las fechas no me cuadraba muy bien. Bueno, voy a poner esta canción del año 1967 de Cecilia. En mí se rompió. ti. El dolor que tu voz me causó. Que está realmente genial esta canción de Te marchaste de Cecilia. Bueno, vamos a irnos un poquitín a principios de los años 60, que va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. Voy a poner una canción de Los Relámpagos y me tenéis que acertar de qué película es esta música que va a sonar ahora. Yo creo que es realmente sencillo, pero bueno, solamente el comienzo y es mi característico en que vio esa película, claro. Os voy a decir que la película es de los años 50 y que, bueno, que un actor muy importante acaba tuerto. Solo os doy esas pistas, ¿no? Voy a poner esta canción de Los Relámpagos, que ya veréis cómo suena a muchos. Sabéis que me tenéis que mandar la respuesta a bacanalmusical@yahoo.es, que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Y voy a dar otra pista. En esta película también sale Tony Curtis. Bueno, ahí lo dejo. Y si os fijáis en el principio de la canción, es bueno, es realmente fácil, si la visteis, saber qué película es, ¿no? Ahora vamos a irnos a México con un grupo que se llama Pintura Fresca. Y bueno, una versión que hacen de Los Sados, Sac, del año 1968. Este grupo, Pintura Fresca, estaba formando por Pelayo Bocho Díaz y Mortola Andrés Guaita, ¿no? También estuvieron Andrés Antonucci, Juan Gametero, Aquiles Rogero y Carlos Barucho. Me parece que es argentino el grupo. Perdonad, es argentino. Bueno, os voy a poner ya mismo esta canción, a ver qué os parece Shaek, esta versión que hace Pintura Fresca del año 1968. Yeah. Bueno, como veréis, este Bacanal está lleno de versiones, que era algo muy normal, tanto en el fondo hispanoamericano como en España. Y en este caso, pues me acordé que tenía un mini LP, Grandes Conjuntos Españoles, que era de una edición especial para suscriptores del Círculo Internacional. Y bueno, estas canciones las he puesto ya a todos, pero hoy lo voy a repetir. Y vamos a empezar, bueno, con los Mustang y con una canción que conoce absolutamente todo. ¡Uy! Empieza a crujir el vinilo. ¡Qué delicia! Próximo Bacanal es todo vinilo, os lo juro, porque tengo un follón hoy aquí montado con el aparato. Magnífica versión aquí, los Mustangs. Llevamos con los Jabaloyas y también es otra pedazo de versión que yo, tengo mucho cariño. Mirando al cielo estoy sin poder recordar tu bella imagen de mujer. Vibraciones más, y sensaciones más. Bueno, amigos, vamos a acabar este Bacanal de hoy, que ya veis que lo hemos acabado con, bueno, casi unos clásicos de Bacanal musical, como son estos Sgt. Pepper's, Buenas Vibraciones y Fuera de mi Corazón, de los Mustang, los Jabaloyos y los Salvajes, que es lo último que vamos a escuchar hoy. Y perdonar por el inicio caótico de este Bacanal, porque tuve un pequeño problema técnico, que sabéis que siempre la tiene la Bruja Avería, que siempre me está persiguiendo, pero bueno. Al final siempre logramos vencerla gracias a los electroduendes que siempre me están ayudando. Ya vamos con los Salvajes y Fuera de mi Corazón. ¡Sed buenos! Un momento nada más, una lágrima de amor y después te digo adiós. Matar